Porque no, porque miren, una de las cosas que yo aprendí y que me enseñó mi maestro, que me enseñó a hablar en público, me dijo, para que una persona pueda hablar en público y tenga la capacidad de tener muchas palabras en su boca y en su mente, tiene que leer. Una persona que no lee, no tiene la capacidad de entablar un buen diálogo porque no tiene palabras. Porque hay personas que no pasan de tener 300 palabras en su mente y no tienen más que esas 300 palabras. Y por eso la repiten como una muletilla que se están apoyando porque no tienen otra manera de hablar. Y eso es falta de leer y falta de estudiar.